Vamos con los requisitos o dones necesarios para hacer una oración. En principio, la fe. La oración presupone la fe. La fe que cree justamente que Dios es el que está escuchando, que existe y que le interesa lo que le estamos diciendo. Y que justamente es Él el galardonador de los que le buscan. Esto lo podemos encontrar en Hebreos 11:6. Pero también la fe está ligada a esta cuestión de uno puede pedir cosas hasta insólitas. En el ejemplo de Cristo, en Mateo 21:21-22, dice pedir que una higuera se corra. Increíble, ¿no? Porque lógicamente hay que trabajar mucho sobre este tema. Y entendemos también que por la fe, una persona como Pedro, no hablemos que es Jesucristo, porque bueno, que era Dios mismo, sino Pedro, que era un hombre, pudo caminar sobre las aguas. Ahí estamos hablando de la cuestión de fe, uno de los dones necesarios. Por otro lado, la conducta. Hay que tener relaciones correctas en el hogar, porque si no, las oraciones pueden llegar a tener algún estorbo o pueden llegar a ser impedidas. Esto lo encontramos en 1 Pedro 3:7, cuando habla justamente y puntualmente cómo el hombre tiene que ser con la mujer. ¿Qué trato tiene que tener con la mujer? Es muy poeta cuando dice delicadas copas de cristal. Esas cosas a alguno le llegan, no son tanta poesía. Por otro lado, misericordia. Si uno quiere rogar perdón, lógicamente uno tiene que ser perdonador. Mateo 6, 14 al 15. Por otro lado, humildad. Lucas 18, 10, 11. O en Santiago 4, 3, donde habla del tema de lo que tiene que ver con el egoísmo. Cuando uno pide para sus propios deleites, es decir, para beneficiarse en sus gustos y nada más. Bueno, uno tiene que ser, aunque la humildad es un don muy amplio, que abarca o que contrarresta mucho de los dones que no tienen que ser propios de un cristiano. A esto me refiero, es decir, no solo tiene que ver con el egoísmo, sino con muchas cosas más, ¿no? Con una postura, una forma de ser. Es muy amplio, muy amplio. Pero entendemos que también una persona tiene que tener humildad para la oración. Hay que reconocer también que hay una entidad superior. En todas las creencias tenemos que reconocer de alguna manera que hay una entidad superior. O que hay una forma para alcanzar la superioridad, como en el caso de los budistas. Obediencia. Dios no escucha las oraciones de los que deliberadamente le desobedecen. O que tienen el propósito de desobedecer. Para ahí podemos ir a los Proverbios 15:29 o 28:9. Y una de las partes que más me gusta de las particularidades de la oración tiene que ver con la persistencia y la perseverancia. Uno de los ejemplos puede ser la parábola del amigo que llamó a medianoche en Lucas 11:5-13, y la que más me gusta es en Lucas 18:1-8, que es la del juez injusto, que por si no la conocen o por si no la recuerdan, les voy a comentar muy muy rápidamente en qué consiste y que hoy en día probablemente nos vamos a sentir muy tocados. Resulta que había un juez que no hacía justicia porque era injusto, era malo. Y había una anciana que insistía en que le haga justicia por unas cuestiones que ella tenía. Y le insistió tanto, tanto, tanto, que este juez injusto en un momento determinado dijo: no vaya a ser que me muela, en una de las traducciones de la Biblia, ¿no? Como que esta mujer me va a terminar moliendo, esta mujer me va a terminar destrozando, en un sentido también figurado, ¿no? Porque una ancianita que puede llegar a ser. En otras palabras, se le molestó tanto que al final dijo: voy a hacer justicia. Entonces, si un juez injusto termina haciendo justicia por la persistencia y la perseverancia, imagínese un ser superior. Por otro lado, vamos a ver la cuestión de las posturas físicas. Eso tenía que ver con respecto a los requisitos y los dones, que lógicamente debe haber más, pero yo toqué estos en esta cuestión. La postura física. Puede ser juntar las palmas de las manos. Esta es una de las más comunes para el cristianismo y parte del cristianismo. No todos los cristianos tienen esta forma de orar. Otra es mostrar las manos abiertas, y esto también lo podemos encontrar en Éxodo 17:8-16, cuando Aarón y Ur le terminan ayudando a Moisés a tener las manos levantadas para poder vencer en la batalla. Es muy lindo el relato, lo pueden ubicar en Éxodo 17:8-16, que la gente lo inspiraba el hecho de ver a Moisés orando, y por eso ese lugar se le llamó Bandera o algo así. El otro es abrir las manos en cruz. Otro de los casos es mirar hacia el cielo. También, como contraposición a mirar hacia el cielo, dice bajar la mirada o ocultar el rostro entre las manos. Esa es otra de las formas. Realizar movimientos en forma de vaivén. El postrarse o humillarse de algún modo, como el arrodillarse o la inclinación, que esto en el griego se llama porkinesis. Para este fin incluso se han diseñado objetos adecuados, los reclinatorios del catolicismo, y la alfombra de oración, que es la alfombra de Baluch en el Islam. La oración musulmana requiere un ritual de posturas muy codificado, que incluye la orientación a la Meca. Esto es una de las cuestiones que yo le dije que estaban pendientes. Bueno, no solo se tiene que orar una determinada cantidad de veces al día, sino en dirección a la Meca. Otra de las posturas físicas muy particulares es la inclinación japonesa, que tiene que ver también con ciertos usos y costumbres que atañe a religiones etíopes que rayan también, que vienen del judaísmo, que tienen que ver con el judaísmo también. Y la inclinación la japonesa, quería traer también una anécdota de Yupanqui, que habitó mucho de ese país, que estuvo en ese país mucho tiempo. Y él dice que para entrar a los templos todas las puertas de entrada eran chiquitas. Entonces uno obligadamente tenía que inclinarse. ¿Cuánto simbolismo en esas cuestiones? Y por último le voy a comentar lo que tiene que ver con las posturas incómodas durante la oración, o su larga duración, que puede considerarse una forma ligera de mortificación física, que en algunos casos se exterioriza en golpes. Estos pueden ser simplemente estilizados, como por ejemplo llevar el puño al pecho y decir por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, en el yo pecador. O excepcionalmente ser reales. No obstante, estas autoagresiones con fines religiosos no son tanto propias de la oración como de alguna forma de penitencia o ascetismo. Pero hay que considerarlo. Dentro de la oración hay no solo religiones, sino dentro de las religiones hay ciertas costumbres o ramas de las religiones que tienen justamente estas particularidades. Esto, digamos, al punto ya extremo de lo que tiene que ver con una postura física. Es decir, vamos de lo que es lo obligatorio, unas formas realmente férreas, o en el otro lado es la manera que uno lo siente, si elevando la vista al cielo, sencillamente con eso ya uno está orando. Es decir, de un extremo al otro vamos, que hay diferentes posturas para poder realizar una oración. Bien. Otro temita, y voy a leer el mensaje que llegó, así que los dejo con otro temita musical. Todas las cosas